se olvida tú conmigo, tú con él. Si necesitas libertad, y entre los dos no queda nada. Seré en tu vida luna rota, luna nueva, tú verás. Dime si al besarme ves su cara, si le buscas con el alma cada amanecer, si encuentras lo que hoy me das sin ganas. Si para mí no hay esperanza, si no te enredan mis palabras, si no hay más que hacer, si mi piel ya no es tu piel. Dime por qué, si en tus ojitos está él, si es amor o no lo es. Si te sientes más querida, tú conmigo, tú con él. Si necesitas libertad, y entre los dos no queda nada. Seré en tu vida luna rota o luna nueva, tú verás. Dime por qué, si en tus ojitos está él, si es amor o no lo es. Si te sientes más querida, tú conmigo, tú con él. Si necesitas libertad, y entre los dos no queda nada. Seré en tu vida luna rota o luna nueva, tú verás. Es más querido.